Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aerobics. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Échale, compa Joaquín! ¡Al compa Luis también! Sean todos ustedes, sí, www.changoleon.com. Los invita a pasar. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Más de una hora? 9:30. 9:30 de diversión, señores. Una hora y media de diversión. Quédense con nosotros. Y es así que empezamos con las presentaciones. Tenemos por acá a las damas. Tenemos a Ceci por allá. Buenas noches. Tenemos por allá a Leslie también. Buenas noches. Y siguiendo en el orden, tenemos por allá enfrente al señor Jesús Astorga. Buenas noches. Se me ha cerrado que es las presentaciones, pero bueno. El monseñor del cómic, Serge. Buenas tardes. Digo, buenas noches. Cuando yo diga la mitad de la mesa, tú tienes que decir los demás, Shui. Tú. Échatelos, los regalos. Bueno, la mitad de la mesa. Buenas noches, todos. Continúa, Shui. No, pues es ok. Tenemos por ahí al señor Adrián Gabriel. Como una muestra de respeto al público, y esta noche tenemos una recopilación especial de todos los momentos undere de Jesús Astorga. Eso. Tenemos por acá también al señor que siempre tiene las palancas en la mano. En los controles, el señor Jano. Buenas. Siempre con las manos en las teclas. El pelón que siempre se sienta en medio, el señor Cuauhtémoc. Culo el que se empalme. Por acá tengo aquí cerca de mí al vampiro violinista. Buenas noches. Hugo Pavel. Tenemos también por acá al señor Kaiser Sose. Miguel. Y por allá, muy alejado, el señor Adrián Durame. Buenas noches. Y así como le pasamos los micrófonos a la voz más importante de este podcast, el señor Shui Astorga. Mira, a favor, ¿qué me haces? No, Durame es el verdadero Kaiser Sose. Yo soy Kobayashi. Ahorita le decimos al compadre que se echa la otra, ¿no? Pues con esta rolita que empezamos que es del... la versión norteñona de Mario Bros. ¿Qué te parece, Search? Quiero decirles que esta rolita que escuchamos, la versión norteña de Mario Brothers, me la pidió nuestra amiga Daria, que no nos va a poder acompañar en el chat esta noche, pero me la pidió desde el jueves. Entonces ahí está Daria para ti, y que pronto tengas tu computer de nuevo. Quiero mandar un saludo. Estamos transmitiendo desde justin.tv, diagonal Changoleón Podcast. Tenemos en el chat a DC Fulano, a Dubain, al Cacha, a Hectoringo, Lejaniux, Med02 y Nenecillo y los que se acumulen. Y estamos precisamente en el mero corazón de la colonia Bellavista en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Por si ustedes no lo sabían, El 8 de mayo del año 1911, precisamente por esta calle donde nos encontramos, pasaron las fuerzas maderistas rumbo a la toma de Ciudad Juárez. ¡Ay, mi Juarito! ¡Ay, mi Juarito! ¡Wow! Oye, qué suave. Bueno, hoy es 31 de enero del año 2009. Y se fue enero. Este es el Changoleón Podcast 182. Así es, ya se fue enero. Ya, qué rápido. Sí, así caray. Rápido. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a tener hoy? ¿De qué vamos a hablar en el podcast? Vamos a tener algo de cómics, vamos a hablar de Toto, StarCraft, tenemos ahí de Dancing in the Vampire Bundle, perdón. ¿Qué onda, Aren? ¿Qué tienes por ahí? ¿Vas a hablar de Kurokame? ¿Kurokame? ¿Sabes algún cómic que quieras hablar o algo? Esta semana empecé a leer un cómic que no encuentro, no sé dónde lo dejé, que se llama Rosario Vampire, ahorita les voy a platicar. Okay. Y empecé a jugar el Namco Museum Collection para el PSP, que está simpaticón. Después sí. Te regreso el libro. Allá, ese. ¿Vale? Después te regreso el cómic, lo agarró el perro. Ah, hijo. Lo agarró el perro. El perro. O alguien lo incendió en la banqueta. Pancho caliente. Okay. Pancho caliente. Pancho cachondo. Con razón lo vi como que las manchas se le movían. Ándale. Alright, déjame probar los comments. Ah, vamos a tener también. Va a haber Deporte Chuy. Claro que sí. Vamos a tener también sin spoilers. Tenemos pendiente por ahí hablar de el misterioso caso de Benjamin Button. Y muy no bien, se pierdan las nalgas del pantalón. Yo voy a leer un poema que se titula Mi ignorancia es una doble espiral. Sácatelas. Ah, yo jugué un juego muy malo que se llama Stranglehold. Y yo voy a hablar de mis bucles, se me han desasellado. Empezamos ahora sí. Y Guitar Hero World Tour también está malo. Aquí también la reseña del libro Arcade Manía. Perfecto. Bueno, pues pasamos a los comments. Ah, sí, vamos pues, para allá. Vamos y yo voy a comentar sobre el libro El Padrino. Ok. Bueno, pues empezamos acá con 26 posts, estos comments de esta... Ese podcast de aquí, como José Manuel nos dice que con respecto a este pseudo cantante llamado Gael, no es culpa del indio, sino quien lo hace compadre. Que hacer checar le da la opinión. Nos da un link, Adrián, para el Book Club. Acá nos dice que hace un buen que no nos escuchaba en vivo. Y pues la canción de Kiko que me queda del Gael García, de la película de Rodrigo, está pegajosa. Que le gusta, a ver si le gusta. Y que si se lanza a Gael en forma como cantante, neta, que ella sí, para que ella pueda ir a verlo. Unos saludos. Ahí nos dice Mario que seguro ya lo vimos y nos manda el video de The Devil Has Been Modified, del juego de Portals, que le gustó mucho la edición. Hugo Pavel, ahí nos dice las celebridades atraen gente fuera del contexto artístico inicial que les dio fama. Es por eso que anunció las nuevas odas y aguas frescas Changoleón. Las odas Changoleón presentan vitaminas refrescantes y vienen en sus más diversos sabores. Agua fresca, sabor barbacoa, burbujeantes, todas de menudo con pedacitos de pozole incluido. Pozole, Gatorade, nutritivos licuados de chilaquil como para que bate la boca. Y el auténtico extracto de Sershem. Dice Mike, por favor, de que le convoca la música para comercial y... Botlo, ah, decía. Changoleón Sodas, un desayuno completo en cada sorbo. Pruébelo usted. ¡Qué chiloso! Y diga pasaporte. Ahí nos manda Zacatecas Ramírez el trailer de Indiana Jones and the Staff of Kings. Oye, ahí le faltó algo decir que venían colores divertidos. Pues más comments. Precios amigables. Nos dice Toño que si son caros los filetes de carne de ángel, los restaurantes del infierno. Ahí nos manda un link a Vampiro Violinistas. ¿Qué más? ¿Qué es eso de Zacatecas Ramírez, ¿qué, Mike? Cabrón? ¿Eh? Zacatecas Ramírez. ¿Puede ser el equivalente de Indiana Jones? Eso suena como algo que tú sacarías. Pues sí, es Indiana Jones. ¿Algo que tú sacarías? ¿No? Es el Zacatecas Ramírez. ¿No? Zacatecas Ramírez. También es luchador. Quiero que me quiera. También es boxeador. Ahí de Chuy, ¿qué decías tú? ¿Jesús qué era? ¿Jesús Ramírez o cómo era? Dilo. Ah, dice... ¿Cristo González? Esa es una invención aquí, mi compa el Temo. Acá nos dice que si nos acordamos de Bloody Monday y las enchiladas. Bueno, dice que esta semana hubo una actualización en el manga y ahora está en la conclusión. Está muy fregona, tanto en como el pozole de los dildos. Para los que les interese y la están leyendo. Así es que... No es dildos, si también dice otra cosa. Nos bien. Manda por ahí que... Sí. Ojo, artistas, que hoy... Hoy es 28 de enero, pues fue un día importante ya que se celebra el natalicio de Jason Pollock, que nació el 28 de enero del 1912 y muere el 11 de agosto del 56. Fue un influyente artista estadounidense y un referente en movimiento de expresionismo abstracto, considerado como uno de los pintores más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX. Okay, wow. Aquí amarrando navajas, A ver, Toño, ¿qué onda? ¿Pudiste empezar? Tú pusiste el comentario, ¿verdad? Oye, entonces no sirvió de nada, no sirvió de nada el incienso. Oye, ¿tú te gusta? ¿Por qué? No sirvió de nada el incienso. ¿Te gusta Jackson Pollock? Okay. A mí me gusta. A ver. Fight. No, a mí no me gusta Jackson Pollock. Ok. Es el Jackson Pollock, que es un artista de los neurasténico 30, que utiliza puro abstracto, lo único que hace es aventar pintura así al lienzo y ya así la agarra y ya. Okay. Eso es su arte. No le agrada Leslie. Bueno, Chuy, su técnica muy muy de él. La técnica es una eyaculación de pintura. Sí, la verdad sí. Yo siempre lo he dicho, desde que se inventó el abstracto, cualquier pendejo sin talento es artista. Se llama artista. Eran tus palabras. Temo se retira del arte. A ver, Serge, platícanos. Ya, cierra tu página de Debian. No tengo ningún problema con Jackson Pollock. A ver, es importante. No tengo ningún problema con Jackson Pollock. No tiene ni... ¿A qué te refieres específicamente? Pues porque encontró una manera de hacer lana por medio del arte de una manera muy sencilla, ni modo. Exactamente. Y yo he conocido gente que pintarrajea lienzos y hace dinero y tú no te explicas por qué. ¿Cómo? Sí, y yo, o sea, por ejemplo, conocí a una muchacha que pintaba lienzos y me decía, mira, voy a vender este cuadro y bien caro. Y sí lo vendía. Se lo vendía a las señoras gordas, ricas. Diciéndoles que personas. Y que necesitaban arte para poner así para en sus cuartos, sus cuartotes. En sus, sí, así en las salas de sus casas gigantescas. En las galerías de sus casas. Oigan, como no han visto, perdón, una Frida Kahlo que está en Río Grande Mall, en una estética que se llama Frida. Horrible. Sí. Yo creo que era el hijo de la dueña, ¿no? Sí, está enfrente, está en la recepción, o sea, está las recepcionistas sentadas y encima de ella está un cuadro gigante de una Frida Kahlo muy mal hecho, pero está ahí. Hugo, ¿qué opinas tú de Polo? No, de Frida, de... De Frida también opino lo mismo. No, ese retrato en especial no solo tiene bigote, sino piocha y pelo en el pecho. ¡Hala! ¡Guácala! ¡Wow! No, es que no me gusta... Un tatuaje en la nalca. ¡Frida Mercury! No, sí. A ver, Ceci... Ah, por ejemplo, a mí no me gusta Pollock porque realmente no me gusta lo abstracto. Se me hace algo muy... Sí, así, ahí, hacen una línea y, ¡ay, es el cuerpo femenino! Y tú así como que, ¡guácala! No me gusta. Es que ahorita vamos a hablar de un cuento que... Pero bueno, la justificación es que están pintando un paisaje que no tiene referencia en el mundo exterior, sino está pintando el interior, ¿no? Se supone. A mí me gusta Pollock, pero empanizado. Qué bueno que con tenemos un poeta arroz, aquí, cabrón. Estilo... Dorame, ¿qué opinas de Jackson Pollock? Ahorita voy a hablar en las nalgas del pantalón. Dice el Cacha que Pollock se pone a corretear gallinas como Rocky. Nada más le embarra las patas con pintura. Ok, bueno, y luego, ¿para dónde ibas? Es muy subjetivo. ¿Sí? Dinos. ¿Para dónde ibas? ¿Cuál era el punto? No, pues se hizo necesario el comentario ahí de que Jackson Pollock. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo? Que en esta mesa uno de los más conservadores soy yo. Y a mí sí me gusta Jackson Pollock. ¿Has visto la sonrisa de Mona Lisa? ¿La película? Sí. No. Tienes que verla. La de Julia Roberts. Hay una parte donde se hace referencia precisamente a Jackson Pollock. La Julia Roberts. Ok, bueno, continuamos. Bueno, seguimos acá. ¿Tú, Search, o no? Lo sigo yo. Dice acá el ad que cuánto vale changoleón.com. Dice que al parecer nada más y nada menos que $2,500. ¿Cómo ves? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es lo que yo quiero saber. A ver. ¿Mis $2,500 qué? Sí, oye, no, sí voy a poner el Google Ads para que entre lana para comprar sodas y palomitas por Chango León. Ya podemos gritar después del cineo. ¡I'm rich, biatch! ¡Mec, mec! Oye, no, pues Comic-Con 2009, aquí voy. Oye, en esa página que se llama websiteoutlook.com, pues... Oh, no, pero... Se vende ¿cómo funciona esa página, módicos. Miguel? Después van a chantajear a quien... ¿Cómo funciona esa página de... la de Website Outlook, o quien pueda decirme? A ver, pues el Dorame, pues básicamente le da precio a... Por medio de visitas, ¿no? Por medio de visitas, ¿no? Sí, por medio de visitas y calculando las estadísticas, ese sitio te dice cuánto vale tu sitio web. Así es. ¿Cómo está cotizado? O sea, si alguna empresa te lo quiere comprar y sacarle dinero, más o menos sale en 2,500. Te lo pueden comprar en 2,500. Significa que vale más, valdría como $3,000 o algo así. Stop. Realmente. Y mira, Cóctemo, es por eso que tenemos aquí bonito podcast con vista al mar. Así es. ¿Y lo puedo comprar con el Infonavit? ¿Con el Infonavit? Ah, claro que sí. Nomás toma en cuenta, ¿verdad?, que lo tienes que hacer en tus pagos. Y recuerda que Infonavit sí te cobra un poquito más cada mes. ¡Qué lindo! Quiero tener mi podcast para meter a toda mi familia. Oye, claro, lo que se les olvida es que aparte de tenemos aquí un ladito el mar y al otro lado tenemos el desierto. Mira nomás, con vista en Maya al desierto. Hasta pues no voy a poder llevar a mi abuelita al podcast. Entre el río Bravo y la Napra. ¿No te viste comenzando a las secretarias que están? Ay, comadre, es que ya quiero mi casa, pero no tengo. Y luego... comadre, no sea mensa, métase al infonavit.gov y píquele. Está de volada, mire, yo tengo mi casa acá bien barata. Y se metieron en internet. Y bien felices. Hay que hacer uno, pero con Changoleón. Que sea hacia alguien en el chat. Ay, yo quiero ir al Changoleón Podcast, pero no tengo para ir a Juárez. ¿Con qué? Y luego el chat, usted tráigase las sodas y algo de comer. Y aquí lo recibimos. Y aquí lo recibimos del Changoleón Podcast. Pagos chiquitos. Para pagar. Pues ya, ahí la llevamos ya contra Google, ahí la llevamos ya. Hemos tenido más de 3,000 visitas. Nos más nos faltan 19 billones más de dólares. Ajá. Oye, José Manuel, que viene desde Viewfort.com, fue el que nos dejó el link para la cumbia Mario Brothers por los sonoreños. ¡Ajúa! Debería estar el intro del ROM de la semana. Órale, dice Viewfort. Ok. Y Temo nos dejó un link sobre cómo hacer un cómic que me parece que a los demás les pareció muy sencillo. ¿Cómo? El no link. Convenció la pues idea. Está bien, pero pues para pues, empezar. Claro. Claro. Dice Rico McMay, órale, Search Cachi, nada más le cambias el nombre a la página a coffeeandsodas.com. ¿Sabes una cosa, Mike? Cuando tengas en mente un sitio web, nunca, primero, antes de primero chécalo, pero sí. Antes de no lo digas, no digas nada. No, pues que ya no porque yo, así. Yo una vez en el trabajo se me ocurrió un sitio web. Google.com. No, YouTube. Fíjate, se me ocurrió se iba a llamar middlefinger.com. Entonces, le dije al aire y luego me metí a ver si estaba en GoDaddy. Y ya estaba tomado, está tomado por una compañía de basura en los Estados Unidos. Entonces dije, uy, ya agarraron middlefinger.com. Y luego me dice el cuate que estaba del otro lado, sí, ya lo había checado. O sea, en cuanto yo lo dije, fue y veo. ¿Y luego qué pasó con el dedo? No, pues ahí sigue, todavía sigue. Oye, ¿de qué iba a ser esa página? Está ahí medio rara. Era Comics Hentai. Sí. Oye, ahorita hablamos de dedos. Middlefinger. Ahorita hablamos de dedos. Pero es de una compañía de basura de Estados Unidos. Se llama Middlefinger. Sí. Sí, así es. ¿Qué onda? ¿Qué más? Ah, dice Temo, excelente respuesta. Lo que voy es esto. Creo que mucha gente tiene esa idea en general de cómo se hace un cómic o un manga. No dudo que existan buenos programas para diseñar o hacer alguna caricatura. Pero creo que más que eso, lo que hace falta es practicar y aprender de los profesionales. Yo conozco gente que dibuja muy bien, pero solo copian, no crean. Claro, tiene su mérito, pero esto es sobre cómic. Ok. Ilumínenme con su sabiduría comiquera y guíenme por el camino correcto. Okay. No lea su última. Oye, Serge, hablando de dedos, fíjate que escuché por ahí un reportaje muy cotorro en la radio directa desde Chilangolandia. Ahí. Donde manejaban, ¿recordaban el día en que el Vaticano perdonó la excomunión de Galileo Galilei? Órale. Entonces lo perdonaron. O sea, la pregunta del programa era si Galileo había perdonado al Vaticano, ¿no? Pues sí. ¿Después de cuánto tiempo fue, Toño? No, pues olvídate. El papá fue uno o dos años antes de morir Juan Pablo II. Entonces, admitieron que ya no era plan. Sí, o sea, la que la Tierra no gira alrededor. Bueno, pues ¿qué fue lo que hacen? Lo cotorro es que sacan el fíjate que sacan del, porque no estaba en Campo Santo el cuerpo de Galileo. Ajá. Y lo sacan y está momificado. Y por ahí algún personaje del Vaticano, precisamente para el Museo del Vaticano, donde tienen piezas muy valiosas, le corta uno de sus dedos, de una de las manos a Galileo. Órale. Por ahí especulan las malas lenguas que fue el dedo medio. Uh-huh. Y que habían cortado ese dedo porque había quien estaba en contra de la iglesia. Había manejado que ellos habían perdonado a Galileo, pero Galileo les había dejado el dedo medio en el Vaticano. Órale. Oye, que por cierto, esta semana tenemos... unas reliquias religiosas en la ciudad. Tenemos una, ¿qué? Media quijada y una lengua incorrupta. Ya se fueron. ¿Ya se fueron? Sí, se fueron. Agarraron el camión porque dieron la violencia. ¿Qué fue lo que llegó? ¿Qué era, Hugo? ¿Te acuerdas? Era la lengua incorrupta de un santo. Ajá. ¿Y parte de su quijada? ¿No? Sí. Bueno. Y le hicieron bus. Estuvo aquí en, aquí estuvo en la catedral, no sé qué tanto hicieron. Estuve de tour en algunas iglesias. Me imagino la lengüita ahí de tour. ¡Ey, rico! Si supieran de reliquias. ¡Y soy incorrupta! Fíjate, ahí en el Vaticano hay un lugar donde tienen como reliquia dos lentejas de la última cena. ¡Hala! ¿En serio? Es increíble, pero así es. Ay, mire, y venden la servilleta usada de Cristo. Aquí se el menú. Locos, ¿ah? El menú. Había, creo que, un sketch en Saturday Night Live. Creo que era Saturday Night Live donde salía Picasso. Entonces, estaba con un restaurante y todo el mundo estaba sobres de lo que él tocara para quedárselo. Entonces, se sonaba la nariz y aventaba el papel con mocos y toda la gente ¡ah! Se la llevaba. Oye, como el chicle masticado de Britney Spears. También. Que se vendió en $100 o algo así. ¡Wow! Se pueden sacar clones del material genético que dejó Britney Spears en ese chicle, ¿no? Oye, pero lo de las lentejas sí es cierto, ¿eh? ¿Para qué? Pero por cierto, esta semana también hubo ahí mucho escándalo en esos programas de nota amarillenta, como el ocurrió así, el primer impacto. ¿Ocurrió así? ¿Todavía existe? No sé. No, ya no existe. Sí existe. El primer infarto. Oye, ¿existe? ¿Ocurrió así? No, ¿verdad? Ya no. Con Enrique. ¿Ocurrió así? Se me ocurrió así. Hubo una familia norteamericana gastó $150,000 en clonar a su perro labrador. Vaya. Y teniendo 30 perros, tienen 30 perros y en su casa. Y todavía gastaron $150,000 en clonar un perrillo. Bueno. Ajá. Mejor les hubieran dado de comer. Pues filete miñón a los. Mucha gente los criticaba por la recesión en los Estados Unidos que se está viviendo ahorita. Oye, que el correo americano ya no va a trabajar un día a la semana. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Por qué? No hay dinero. Ah, cabrón. ¿Tan peor que México? ¿El perro clonado sale maldito? No, aquí tiramos las cartas. Aquí sí. Las cartas se van a los solares, ¿no? Aquí sí trabajan, pero no llegan las cartas. Me acuerdo que detuvieron a un empleado del correo porque tenía en su casa muchos no montones lo de cartas. O los de aquí que se robaron el dinero. Aquí en Juárez. Ajá. Sí. El cheque que les mandaban, la pensión. Sí, que se roban el dinero. Por eso también la gente manda dinero en efectivo por el sobre y pues se ve el contraluz. Sí, por eso la gente dice que no, mande dinero en efectivo por los PayPal, sobres. Gente, mándele a su viejito, no, mande dinero por PayPal. Oye, aquí en referencia a de que se vende Changoleón, bueno, que cuesta $2,500, dice Met02, dice $2,000, pero si lo vendes todo, ¿no? Dice, anúncielo como, no tiene ni una patinada de mosca chulada de site. No, ponle motor buenote. Motor buenote. Y el cacha dice que está en color azul chiclamino. Y sobre la lengua incorrupta, dice el cacha, lengua incorrupta, entonces no era la de la Lewinsky. Y no cabe duda. Y Met02 dice, dos lentejas certificadas por el Vaticano. Es como el chiste de quien decía tener el esqueleto de Adán, prueba de que le faltaba una costilla. Fíjate que el Lewinsky le hubiera mordido y él. No, apretar el botón rojo y se acabó el mundo. Hablando de lengua incorrecta. Whisky. Hablando de lenguas incorrectas, vieron allá nuestros dos expresidentes, al presidente y un expresidente hablando en inglés. Oh, tú geniales. Talking to each other. En esto se iba hablando en el Foro Mundial de la Economía con nuestro Pipo. Con inglés. Nuestro Pipo Calderón. You remember when we fight. ¿Entre the opposition, solos? No, pues que están en foro. Ah, vamos, sí. Había en Suiza, no, the opposition, it was so hard to you. I don't know what you think, Ernesto. Y pues no, hablan horrible, qué bárbaro. Pero bueno, ¿cómo pueden ser catedráticos o haber estudiado en Harvard y todo eso? Y ese inglés tan pobre, o es para que se note que son mexicanos. Porque las clases no hablaban, se la pasaban calladitos. Es que una cosa es aprender inglés y otra cosa es imitar a los gringos. El acento del gringo es muy difícil. Y a los mexicanos no nos sale naturalmente. That's what I speak in a British accent. Tienes que hablarlo como puedas. O sea, hay gente que le sale el acentote, como en las películas de gringas. Mr. Harrison, el guapo, went that way. O sea, pues ni modo. Yo tengo días que hablo, que siento que hablo muy bien inglés y hay días que no puedo. Bien sontesote. Sí, cuando hablo por teléfono, a veces sí parece yo inglés. Hello, can I help you? Hello, can I help you? Hello, can I help you? Sí, pero aún así, qué bonito. Y que, bueno, a mí me parece muy elegante el inglés británico, el acento. Comparado con el inglés gabacho. Sí. Los caballos son como... Bloody podcast. Fíjate que eran los españoles. Hasta bloody se oye bonito, ¿no? Marvelous. No, pero mientras que lo puedas hablar y correctamente, que no te inventes palabras, pues ahí está. O hasta allá es como le dicen... Te entienden. Shite. Allá en Escocia. Shite. Si te entienden, qué bueno. Metzero dice, trinche traductor argentino. De hecho, está del nabo todos los traductores de ese foro, perdón. ¿De cuál traductor, Met02? ¿Y de cuál foro? Link, link, link, por favor. Ok, ¿algo más? Ya se acabó. No, pues no, con Norito. Plop, exijo una explicación. Una explicación. Exactamente. Mira, en este momento es precisamente donde la pista de sonido se vuelve dorada y es así que pasamos a la sección más importante de changoleón.com. Fantasías. Ah, no, perdón. Ya empezamos. Oye, esto es Deporte Chuy. No digas de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Te voy a regañar, Toño. ¿Ya por qué? Porque me habías dicho, cabrón, que ibas a empezar tú a decir las presentaciones del podcast. Ahí me quedé como menso. Ah, pues qué quieres, yo tenía ganas de hacerlo. Vamos, no, espérate. Ponle start. Pues dilo, hablando se entiende la gente, okay, cabrón. Este es un momento, ¡sundere! No, no, yo no amo a Toño. Yo no amo a Toño. A ver, Chuy, ¿por qué? Hola, o sea, tú, ¿por qué? Pues di, habla. Okay. Señores, relájense antes de que empiece el podcast. Pues no sirvió la... Chuy. La inicienza. Una descremada. Chuy. Y qué felicidad. Oye, Chuy. No, o sea, no lo digas aquí. ¿Qué onda? ¿Regalación? ¿Regalación? ¡Ándale, Miguel! Apenas le cayó el 20 a Miguel. ¡Ándale, Miguel! No te agüites. Es que no quieren hablar. Pues habla. Chuy, este es un deporte Chuy con bonus round. La condición es que hables como Claudio Yarto. No, no me sale, no. No, no me sale. Bueno, pues, a ver, infórmanos, Chuy. No, no sale. Ilumínanos con tu sabiduría. Sí, sí. Y dije, oh, ilumínanos con tu sabiduría. ¿Ya encontraste el sitio web? Apenas estoy en eso, fíjate. Es que viene el cable. Lupita, pásale la información a Chuy. Ah, te quedo, ya. Oye, no manches, pues qué. Oye, este miércoles jugó para variar otra vez allá en Oakland, California, en la selección nacional. Para cumplir el mendigo contrato de muchos millones de dólares al año. Para tener un juego amistoso. Un juego amistoso contra. Órale, eso es. Sigue hablando. Qué chido, mira. Está fregón esto, mira. Tendrían que ver, mira. Se levanta, tenemos servicio de té, se va a Toño al baño. Jugando. El mensaje es muy claro. No, pues que está bien. Para eso en delanteros del América. Sí, ándale. No te quedas, tuvo juego un amistoso de las selecciones en este miércoles contra Suecia. ¿Y qué crees? Pierden 1-0. Ah. Desgraciadamente, pues mucha gente empieza a echarse la Ericsson. Le empiezan a criticar duramente sobre su trabajo y su desempeño. Y. ¿Me sirves también? Ahora sí, no te agüites. Pierden 1-0 y la gente le está agregando al pobre Ericsson a menos de 13 días de juego contra Estados Unidos ya para el hexagonal final. Qué rico el té. Qué rico el té, Search. Muy chido té. Y la gente todavía se los medios han estado criticando duramente, pero pues yo generalmente no le tomo importancia a esos juegos, ya que, pues sí, es un preparación, pero pues como no tienen a los jugadores titulares, ni tanto México como Suecia llevan con una selección B, ¿no? Que se llevan a... ¿Qué tipo de...? A Ibrahimovic del Inter de Milán, no, pues obviamente que no podía, porque como no es fecha FIFA y no pueden soltar a todos los jugadores, tuvieron que agarrar jugadores de donde pudieron. ¿Cómo se llamó ese partido? ¿Cómo se llama ese tipo de...? Amistoso. Amistoso, pero ¿cómo se llamaba la copa o cómo se llamaba? No, es un juego meramente amistoso. Meramente amistoso. Entonces, yo sigo insistiendo en que los juegos no se hagan en Estados Unidos. No es el mismo sentimiento, pues que me disculpen todos los paisanos, pero no, o sea, no. Capaz de que los jugadores se ven sin ganas de jugar, o sea, que jueguen en México. Aquí sí la gente sí les va, aplaudir. Sí les van, Sale más caro el boleto, ¿no? ¿Aquí? Toño pregunta sí. Que le salemos pues desde $30 está un boleto. El más, boleto más barato era de $55. Ya, eso es reventa, ¿no? Entonces, deberían de jugarlos aquí, ya que pues aquí la gente sí les va a reclamar y aquí les van a querer para que jueguen mejor. Así, y así debe de ser. Sí, desgraciadamente, pues no. Y eso fue uno. En el otro lado nos vamos a la comunidad. Sí, es tan amable. Está. Ya tenemos ya la hexagonal final para el mundial, para el sub-20 allá de Sudamérica. Tenemos en el grupo de 6 Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. Apenas empezó el primer juego entre Argentina y Paraguay, quedaron 1-1. También el Pachuca tuvo juego de preclasificatorio para Libertadores este miércoles. Fueron a Chile contra la U, contra la Universidad de Chile. Pierden 1-0, desgraciadamente. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué tal? Pierden 1-0 contra la U. Ya el juego de vuelta es esta semana acá en el Huracán en Hidalgo, en Pachuca. Y pues vamos a ojalá que se cree que el Pachuca vaya a calificar ya para la Santander Libertadores. Claro que sí, espera. Oye, ¿qué fue eso? Un fan del fútbol. Canigo. Un fan científico del fútbol. ¿Qué onda? Un fan poético. Ahora sí, ¿qué pasó, bro? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo va Indios? Pues estuvo juego esta semana pasada, empató contra Monterrey 1-1. Hoy jugó contra Necaxa Search. Vete a la página de Pemex. Qué barro, Search. Es mi sección y te enojas. Mira, ahorita quedaron 2-2. Apenas empataron ahorita. Acabó a las 9 de la noche el juego. ¿2-2? Sí. Oye, pues va bien. Dios existe. Perdió el América 1-0 contra el Monarcas. A huevo. Y ya con esa noticia, qué buena noticia. Nos vamos. ¿Qué? Y esto ¿qué? Fue Deporte. ¿Qué rollo, Shui? ¿Qué pasó ahí? ¿Estás el evento de mañana? ¿Qué pasó? No, es deporte, chico. Sí, por eso. Espérate, pues fútbol. ¿Qué digo? 2 minutos de fútbol, no de otros deportes. Eso hablamos después. ¿Fútbol americano, Shui? No, hablamos después. Sí. ¿Mañana qué es? Ahora sí. No le des la ya boca, se acabó la sección. Ahora sí, Shui. No, así como la veas. Si es deporte, Shui, y 2 minutos de fútbol, ¿es fútbol americano, Shui? ¿Qué es que la das de fútbol americano? Ah, bueno, vámonos a tener mañana. A ver. El Super Bowl. ¿A qué hora, Shui? A las 4 de la tarde, tiempo local. Tenemos aquí entre cadenas de Arizona y... Steelers. Lo que pasa. ¡Qué chafa! Son los fierros contra los pájaros. ¿En cuánto están los qué albur? ¿Que no son los empacadores, güey? Pues de hecho ya bajaban por la crisis. Ya es. Ya, dile. Ya se enojó. ¿Qué pasó, Adrián? No. No, es que si no tenías nada preparado, decir que iba a haber un especial de Deporte Shui sobre el Super Bowl en la hora Janosha. Después de este podcast. Es Bruce Springsteen en... A mí siempre me da una hueva ese... Pues es como que el equivalente al guacarroque en Estados Unidos. Es como el tri de Es como el guacarroque, ándale, como el Aragán, como Bóstica, Tóxico, Julio Revueltas. Así como el Julio Revueltas, pero en Estados Unidos, en Nueva York, y se acabó, ¿no? No le busques, no le des vuelta a la para acá, sentimentalidades latinas, ¿no? Sí, como que... Y ya, nada más, no le busques por ningún lado. No malo como... Pues no malo, diferentes de ellos, déjalo. Digo, sí, pues sí. ¿Cuánto costó el micrófono? Cuestan 3 millones. 3 millones, los 30 segundos de publicidad. 30 segundos de publicidad en el Super Bowl. ¿Cuánto? $3 millones. Dos, creo que dos. Okay. Estamos en recesión, De hecho, la cerveza Miller va a ser anuncios de un segundo. Ok, caray. Subliminal, ¿no? Oye, Adrián, ¿cuál es? ¿Para qué ves tú el Super Bowl? ¿Por qué? Ah, yo solamente lo veo... Bueno, yo no veo el Super Bowl, yo más bien veo los comerciales y los... Y espero que pasen los trailers de los próximos estrenos de verano, que esos son los mejores, los más chingones. Yo no Oye, sé por qué. ¿Cómo le hace uno para saber exactamente? Yo no sé, nunca he sabido. Ah, mira, pues prendo la tele, pongo el Super Bowl, me pongo a dibujar, o sea, no, yo no veo la tele, me pongo, escucho, mira. Pongo atención y de repente Oye. Veo cuando... Ya está un comercial, órale, mira, pongo el atención. Super Bowl... Yo veo la cheerleader. Empieza el partido. ¿Es en los comerciales? La primera jugada... Comerciales. La segunda jugada, comerciales. La tercera jugada, comerciales. Tiempo fuera, comerciales. Falta, comerciales. De hecho, los comerciales es como el evento principal. El Super Bowl es el intermedio. Invitado. Ajá, sí. Exacto, ni siquiera medio tiempo es lo importante. El Super Bowl es el comercial. Son los comerciales, porque ahí es donde, como te vas a gastar una ferezota para la publicidad, los comerciales son los más chingones, o sea, están mejor hechos. Eso. Bueno... Hasta MacGyver puede aparecer en un comercial de esos. Ah, salió MacGyver, ¿cierto? En algún Super Bowl. 2005, y es triste, ¿no? Porque te gastas tanta lana en anunciarte ahí. Ajá. Porque es el evento más visto del mundo, supuestamente. Sí. Que es el mundial. Y ahí pasan los trailers definitivos ya para los estrenos de verano. Pero, o sea, ahí vamos a ver uno de Watchmen, me cae de madre. Lo triste es que ves compañías nuevas que gastan dinero en el Super Bowl y el año que viene ya no están. Porque se quedaron todo en el Super Bowl. Ups. ¿Sabes qué tú qué es lo importante del Super Bowl de mañana? ¿Qué ¿Sabes tú qué es lo más importante históricamente el Super Bowl de mañana? ¡Claro! Es la primera vez que el Super Bowl se juega en un país que pertenece a los negros. Trunks. ¿Qué país es ese? Estados Unidos. Okay. Pregúntale a Dave Chappelle, ¿no? ¿Lo dices por Obama? Exactamente. No lo hagas tan obvio. Oye, ¿que agarraron al medio hermano de Obama con marihuana? ¿Cuándo? Marihuana es una chava que trabaja ahí en el... Lo agarraron con Michael Phelps. Las fotos de Michael Phelps fumando mota, ¿las viste? No. Nah, pues, velas. Whisky. Con acá con su bong y todo. Pues que haga lo que yo le llamo ser pendejo, ¿verdad? Pero bueno, es un rollo. Oye, pues ya se ganó 8 medallas, ¿quién le quita eso? ¿Qué? El maestro de las medallas. El matador aquel que se aventó tantas medallas. El deforme, ¿no? Sí. Acá en el chat están hablando sobre Rapid Share. ¿Cómo empezó esto de Rapid Share? Free User. Premium User. Rapid Share tiene una gran colección de mangas. Sí, gracias a Dios, sí. Tenemos Rapid Share. Es que aquí en la pantalla tenemos un manga que se llama Vampire Bund. Y les parece... Dancing the Vampire Band. Y les pareció así como gentayesco nomás. Es más como... como Eki. Eki. Echi. La vampirita está medio plana. Y empezaron a decir que Rapid Share ya se está haciendo bien chafa para los premium. Y este... dice Irón que él sí le varía que se meta a Mediafire, a Megablood, Filefront. Y para los demás también ha ido Jinshi, los baja a 32 kilobytes. Y... que dice que su hermana, dice Iron, que le bajó de 170 a 120 de bajada. ¿Qué? Del Rapid Share. Dice... No estarías preocupado, güey. Ok, dice Dubain que... hablando de los comerciales del Super Bowl, dice que Dubain que va a ahorrar para su comercialito de 0.5 segundos. Ok. Oye, pero sería interesante, fíjate. Eso es una buena idea para un invento. Imagínate un medicamento que provoque que baje así... ¡Pong! Será la píldora del día después, ¿no? Bueno, hasta cierto punto, ok. No he dicho nada. Bueno, vamos a un Plan corte B. comercial y regresamos. Plan B, abort. No, espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. RadioExceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. No presto, no invito. Bueno, pues así regresamos. Adelante, pase usted. A ver, platícanos, Temo. Estabas hablando tú por ahí de algo de Changoleón. ¿Sacar qué? ¿Un transgénico? Sí, vamos a sacar un transgénico. Más barata, una versión más barata que se llama Changoleoncito, el podcastito. ¿Y ese sí va a tener 2 minutos de deporte show? Sí, 2 minutos rapidísimos. ¡Friega! ¡Wow! Porque ya tiene un Changoleón. El equivalente de 2 minutos en 20 segundos. Un Changoleón para toda la familia, imagínate. ¿Cómo estaría un Changoleón para toda la familia? Un Changoleón para toda... Un día esto hay que hacer un Changoleón para toda la familia. Fíjate, nomás para quitarnos la idea... Sí, hay que hacerlo algún día. Hay que hacer goleón en tabletas. Un día nomás. One changoleón to rule. En suspensión. En suspensión. En supositorio. Suspensión medicamento. Acción inmediata. Sería la sección Las nalguitas del pañal. ¡Ándale! Eso es buena. Sí. Ok. Pues adelante. Ah, bueno, muy bien. Deja presentarte. Ándale. Un bebé. ¡Ya! Con ustedes, la sección para todos los niños. Esta sección, la más divertida y llena de colores divertidos. ¡Papá Tutu! ¡Yo quiero! Se trata nada más y nada menos que de la sección del vampirito bandoleonero. Se sienta y se calla. Bueno, ya fuera de broma, señores y señores, con ustedes, el señor Hugo Pavel con el vampiro violinista. Muy bien. Esta noche voy a leer para ustedes un poema que se llama Mi ignorancia es una doble espiral. Híjole. Se oye bien sugestivo el título. Okay, dos pirinolas, ¿no dijiste que eran dos? Mi ignorancia es una doble espiral. No importa cuántos libros consuman mis ojos. A veces las palabras solo sirven para buscar el filo de las esferas para comunicar una tontería civilizada y desatar nudos extraños en las corbatas. Pero mi ignorancia tiene cierta disciplina. Causa risa en las fiestas elegantes, hace explotar las botellas de champaña, abre las puertas en sentido contrario a los meseros, danza tangos con las viejitas equivocadas, hace fruncir el ceño a los guardias de seguridad. La sabiduría solo me ha funcionado para aprender 1 o 2 trucos, como los perros, a doblar las orejas y lamer mi plato, eso sí, con mucha educación. ¿Alguna vez has bailado con una viejita equivocada? <¿Cómo? risa> O sea, como que sería así como, como esa única vez, ¿no? O sea, como esos que les gustan mucho las pelirrojas y nomás tienen un chance y lo logran algún día. Aunque la pelirroja tenga 85 años. ¿Has estado con alguna pelirroja? No. Okay. Bueno, natural no. No, natural, o sea, que compruebes tú eso. No, no era pelirroja, no era pelirroja, estaba irritada. Bueno, pero mira, vamos a continuar con el momento. Vamos a quedarnos en eso y vamos a seguir con otro texto del vampiro violinista. Muy bien, este texto es uno de los primeros textos que escribí, se llama El Fakir. Fakir. Exactamente, debe llevar el acento en... Sí. Muy bien. Dice: le quito escama por escama a la piel de mis palabras. No todos escuchan al fakir. El fakir mordiéndose el ombligo, desayunando sortilegios, luciendo las solapas de sus costillas en los espejos, pronunciando su hambre, calcándola en sus huesos, en su fe. Nosotros lo vemos. Hemos pasado de mano en mano el espejismo. Hemos buscado el truco, la burla, el ascetismo. Un apodo es escupir el odio a un ser ajeno, mientras el fakir está atormentándose la lengua con espinas. Sí. Le quito escama por escama la piel de mis palabras. Chingón esa frase. Doctora, el ombligo. ¿El ombligo? Yo les pongo crema. No todos escuchan. El fakir mordiéndose el ombligo. ¿Por qué no se la cosa? ¿De eso? Desayunando sortilegios, luciendo las solapas de sus costillas en los espejos, pronunciando su hambre, calcándole en sus huesos, en su fe. Ahora como Rosaca. El fakir mordiéndose el ombligo. Desayunando sortilegios, luciendo las solapas de sus costillas en los espejos. ¿Cómo bien? Jacobo Saludowski. Ah, chinga. Vicente Fernández. Bueno. No, pero no dice a chinga. Le quita las escamas por escama a la piel de mis palabras. No, todas escuchan, Lapita. El fakir mordiéndose el ombligo, desayunando sortilegios. Ahora como Joaquín López Dóriga. Dale. Le quito la escama por escama a la piel de mis palabras. Es español, ¿no? Oiga usted, es que habla como español. Fíjese usted. Oiga usted. Oiga usted. A ver, oiga usted. Dilo. No, nada, lo voy a hacer. A ver. Fíjese usted. Ahora tú, como tú. Déjese usted. Melón y melame. Ok. Oiga usted. Bueno, pues. Oiga usted. Un aplauso con dedos para el vampiro violinista. Ah, sí, no. Respeto. Perdón por la babosada ahorita, ¿no? Está bien. Ya no abrir. Ya, habla bien, ¿no? Pues, voy a dejar un comentario. Ese güey soy. Bueno, es de esta manera como pasamos a la siguiente sección. Y se trata de... Ey. Esa, mira. ¿Sí? Ah, el Dorame Show. ¿De Dorame Show? Fantasías animadas. Ahí hoy presentan... ¿El Rom de la semana o yo? No. Ah, ok. El dorame de la semana. Venga de ahí. Dorito. Bueno, échale. No, pues ahora voy a dar un pequeño review sobre... No, Kurokami. ¿Qué? Kurokami. ¿Qué es un manga? Black God, un manga. Ah, perfecto. Un manga ahorita ya estamos en la sección de mangas y cómics. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Bueno, y en sí... en español le pusieron Black God, pero deberían de haberlo traducido. Porque realmente se llama... Se debería llamar Black Goddess. Porque okay. Es una inglés, diosa. Una diosa. Una diosa. Lo que pasa es que... Le pusieron Kuro a la chava. Así se llama Kuro. Kuro Megami-sama. Bueno, el rollo es que... Ah, y no es un manga, es un manga, porque es coreano. Ah, órale. Yo empecé a ver este cómic porque el arte está muy, muy suave. Está muy bien dibujado, está muy chido. Más o menos, ese es el rollo, el artista tiende mucho a es de peleas, es de fregazos. Entonces tiende mucho a hacer que la personaje principal siempre termine con la ropa toda desgarrada. Sí, pero sin llegar a hacer un desnudo completo. Sino siempre se ve se ve pierna, se ve este ombligo, busto, etcétera, etcétera. Ajá, calzones, etcétera. Pantaletas. Pantaletas. Sí, y está muy suave. Al principio nomás lo estaba viendo y dije, está medio chafa la historia, pero... el dibujo está muy suave. Está muy suave, pero más o menos a partir de la primera, tercera parte de la serie, que es nomás la introducción de personajes y qué es lo que está pasando, quiénes son los malos, etcétera, etcétera. A partir de ahí ya empieza a agarrar sabor. La historia está muy suave, está muy interesante. La única falta es que tiene síndrome de Dragon Ball, de que la chava resulta que es muy poderosa y mata a los malos, pero resulta que hay un enemigo más poderoso todavía, entonces ella tiene que entrenar y subir su ki, sus fuerzas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tiene más bolas que el dragón. Exacto, y entonces dicen, ahora sí ya matamos al malo, ya realmente llegamos a ganar, y llega otro más poderoso. Ya, imagínate que hubiera llegado antes de que mataran al otro, fíjate. Ajá, no la arman. No la arman. Tienen que llegar en orden. Tienen que llegar en orden de... Se pierde la emoción. Ajá, exactamente. Ajá, pero sí está muy interesante. O sea, se lo recomiendo. Es como cuando traes una novia, güey, y luego conoces a la hermana, ¿no? Ajá, y te das cuenta que ahí, cabrón. Y luego, con aquello de que con la changa que te cases se va a parecer a la mamá. Ajá. Y luego conoces a la mamá, ¿no? Sí, híjole. Ya conociste a la mamá. Y un día, güey, en un año nuevo, en un festejo de Navidad, conoces a la abuela. Abuelita. Oh, no manches. Sí. Estás asustando aquí a los presentes, ¿eh? No. Sí. Es escrito con copy photo. ¿Qué? Qué gacho. Bueno, total, les recomiendo mucho. ¿Cómo? No la frieguen. Sí, les recomiendo mucho Black God. ¿Tienen abuelitas bonitas, muchachas? Pues claro, toda tu abuelita siempre es la más bonita de todas. Sí. Son los hijos de la mamá. Ajá. Bueno. Total, lo macho sí. Es conocer a la bisabuela, güey. Ajá. Sí. Ándale. Miguel le acaba de arrancar el micrófono. A ver, ¿qué pasó Antonio? Ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué Miguel pasó? Breaker. Ya, la gente del radio no puede ver esto ya. Así que vamos a decir, vamos a decirlo como los protagonistas para nuestros amigos que pues están. Para la gente que no puede ver, que no puede ver, ¿qué pasó? La cámara nos está poniendo para acá. Yo le arrebaté el micrófono a Toño para que me diga que la bisabuelita, luego que la bisabuelita y que el antepasado. Y se encabronó el Mike. Oye, Mike, ya no le metas dinero a tu carro, Mike. Ándale, Mike. Ya no sirve. Así te lo puso más o menos. Ya. Ok, continuamos. Ay, caritón. ¡Grosero! ¿Qué pasó, cabroncito? No, no, es que como en la del Edgardo. ¿Dónde estás? Panchito, Panchito. Se enojó el caritón. Ya se enojó el caritón. Así más o menos sucedió. Oye, Miguel, ¿tu carro tiene quemacocos? No, ¿por qué? No, entonces no sirve el botoncito. El botón para el camarote. Ya sabes, Mike, tú eres el más guapo. Okay, continuamos, ¿qué más? ¿Qué onda? Ah, sí, bueno, les... Es todo lo que... Sí, que ya. Y luego, güey. ¿De Kurokami? Sí, el manga Kurokami o Black God. ¿Cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama el autor? Sae Jong-Wo. Algo así. No, Sae Won Park. Me acuerdo que se apellidaba Park, como South Park. Ahorita nos va a decir Jano. Y luego me puse a checar. Ahí va. Es Dai Wong Slim. Dai Wong Slim. No, es que es un escritor y un dibujante. Slim y Sungwoo Park. Sungwoo Park. Sungwoo Park. Bueno, sí, hay que decir, yo dije, es que no manches, está muy fregón, o sea, y mantiene la misma calidad de dibujo y sombreado en cada página. Hasta que me di cuenta que Sungwoo Park es el dueño de una compañía que se llama Studio Zero. Uh-huh. Y clásico, es el dibujante principal, pero tiene un equipo de 6 ayudantes, seis achichincles, que son los que le tiran paro. Y cada vez que acaba un episodio del manga, sale un sketch a lápiz, que sí se ve medio chafa, pero se nota muy bien la anatomía, se nota muy bien cómo está el rollo. Y al parecer, la estructura, o sea, dices, qué buen dibujo está. Y ahí es cuando dices, pues es que sí le tiran paro los asistentes. Okay. Ajá. Vale, bueno, sí, no por echarle tiras, sino por decir, qué suave, qué chida sería tener seis achichincles. A lo mejor con mis regalías de changoleón.com. Sale. Me las compré. Ajá. Ajá. Bueno, perfecto. Ok, excelente, señores. Yo también quiero hablar de otra cosa. La palabra achichincle. ¿De dónde proviene? Platícanos qué es. Viene del náhuatl. Y la achichincle es un elote. Es el elote normal. Y le sale un elote chiquito al lado, pequeñito. Entonces cae enanito. Entonces se llama achichincle. Por eso va junto al elote mayor, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Está como los escuincles, ¿no? Ver, ¿sabes qué es un escuincle? También es en náhuatl. Es, conozco que es el perro. Es un perro. Y creo que también viene como de niño, ¿no? Sí, pero es un perro realmente. Náhuatl significa perro. Entonces, cuando tú le digas a la señora, señora, cuide sus escuincles, les estás diciendo perros. Que los perros, ¿no? Perros. Es escuincle. Bueno, la sección cultural está acabada. Tenemos otro de qué hablar. Aquí tenemos, estaba leyendo hace poco un manga de Ángel que me prestó, que está muy bueno. Ángel García, que ahorita está en lista de Javis. Póngase la peda, por favor. Duro. Está leyendo un manga llamado Dancing the Vampire Bond, que es de autoría de Nozomu Tamaki. Está chido, de vampiros. Trata de un chavo de nombre Akira, que es un hombre lobo. Entonces, cierto, ya le mandan a hablar los altos rangos de los vampiros, liderados por su padre, para que se haga cargo de la princesa Mina. La vampira Loli. Es una chavita, es como que 13, 14 años, que ya tiene como que más de 1,000 años, pero pues ella es la reina de los vampiros. Se ofrece a ayudarla. Y está padre el chiste porque deciden hacer afuera de Tokio una especie de mini ciudad en una isla para que vean todos los vampiros ahí. Entonces, el chiste es de que todos los vampiros están ahí metidos dentro de las altas esferas del poder. Tienen demasiado dinero, tanto digo como para comprar ese pedazo de isla y hacerlo ciudad. Y tiene que ser en Tokio. Tenía que ser afuera de Tokio, en una pobrecito, isla. Pobrecito, sí. El chiste es de... ¿Qué pasó? Si fuera en Nueva York, estarían quejándose que es en Nueva York. Sí, no, hombre. Entonces, el problema es de que... ¿Por qué no Juárez? Muchos vampiros rompen el código de que hacen la ciudad, que es solo para vampiros, y van a Tokio. Entonces, empiezan a matar mucha gente y a crear vampiros y vampiros clandestinos ahí... que no tiene nada que ver con la sangre pura y hasta ahorita va eso, van en el desgarriete que les implica hacer todo eso. Apenas voy en el volumen 3, lo está publicando la editorial Seven Seas, está muy bueno, Dancing the Vampire Bond de Nozomu Takami. También voy a hablar un poquito de StarCraft, el cómic on the search. Es que ya que estás hablando de vampiros, yo estoy leyendo un manga que se llama Rosario Vampire, que es sobre... un chico humano que sin querer lo inscriben en una preparatoria, de chicas malas. En una prepa de monstruos, que está a un lado de... está en un por un túnel que llega a otro mundo, ¿no? Que es ahí donde tienen su... Oye, Serge, ¿que eso no es una película de Scooby-Doo? ¿Cómo? ¿Que es una película de Scooby-Doo? Pues casi. Todos los mangas son películas de Scooby-Doo. Sí, y resulta que su primer día que llega ahí, pues conoce a una chica muy guapa que resulta ser una vampira y que le succiona la sangre un poquito y desde entonces no lo deja en paz. Y ¿le chupa la sangre? Le chupa la sangre. Y pues resulta que es el primer día de clase, entonces ahí ya... Pues bueno, es que es un manga esos así de... ¡Ay, es la clase y todo! Es por el fanservice. Está divertido, pero... tampoco es así la gran cosa, pero... Rosario Vampire. Y la chica es una vampiro que trae un rosario en el cuello. Pero si se lo quita, entonces salen sus poderes más ocultos. La mantiene su poder... bajo llave, bajo rosario será, entonces. Está muy padre el dibujo. Sí. Oye, antes de usar su poder tiene que rezar 30 veces el Ave María. Antes de usar su poder tiene que rezar el rosario. Sí, no, digo, te atacaré. Es el dibujo de ese manga. Sí. O sea, igual con este de Vampire Bond, está muy, muy, muy bueno. Bueno, sí, digo, está padre, está chido el también este de Vampire Bond, están muy recomendables. Y el otro que estuve medio leyendo, no lo acabé, es el del cómic de StarCraft que lo saca Tokyo Pop. Ahí está Héctor Sevilla dibujando una de las historias. Están basadas ahí en el juego. Es una antología en el universo de StarCraft. Sí, que no lo he jugado, pero pues, está... Poquito, no te quedas. Bueno, poquito. Infidel. Casi no acuerdo. Infidel. Chuy. Sí, he jugado poquito. Pues Chuy, no tengo... Ese juego tiene 11 años. Es que pues no tengo dinero para tener una compu que le aguante juego. Es tan popular. No tengo internet en mi casa. Que Corea es una religión. Es como el fútbol de Corea. Aparte, en la Universidad de Berkeley, en California, acaban de abrir un curso de universidad con créditos válidos para tu título de cómo jugar StarCraft. Es toda una chulada ese juego. Tiene, ¿qué? 11 años y sigue siendo está igual perfecto. De siendo bueno. Fregón. Oye, ¿y no le han hecho mods y todo ese tipo de cosas o no? ¿Sí? Tiene mods, ¿sí? Pero lo que pasa es como es de Blizzard, tiene... Bueno, en su época sacan muchos parches. Ajá. Para hacerlo más... parejo con el momento de estar en línea. Está. Ajá. Ah, qué tiempos aquellos cuando jugaba yo casi 8 horas con The Lab. Yo lo juego una vez al año. Sí. Porque me encanta. Lo juego con cheats para no perder el tiempo. A mí me gusta la misión donde tienes que sobrevivir media hora. ¿Con los Zerg? Ajá. Ahí viene la frase Zerg Rush del 4chan o del internet. Sí. Que al final cuando llegan por ti ya es que te brincan como... Se llena la pantalla de search. De search. ¡Ah! De puro search. De puro search. ¡Ay, ay, ay! ¡Pocas! ¡Hacer un comic jam! Bueno, para pocas. Bueno, para pocas. Ah, por cierto, ahorita que está hablando de StarCraft. Un saludote para el buen el buen compa Alonso de Estudio Quimera. Estuve chateando con él y le había dicho que si tenía chance que nos estuviera escuchando en el podcast. Ahí. Un saludo ahí al lonche de toda la raza quimeriana ahí en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Un saludote. Así que vamos a continuar con esto. ¿Qué onda, Sergio? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué es este manga de Toto que tienes aquí? No sé, este es Ceci, el de Toto. Ah, préstalo. Ahí te va. Nomás para... Always on time, ahorita cantamos. El cómic este de Toto es de Yuko Osada. Trata... Ahí pon la imagen, Choy, por favor. Yuko Osada. Ahí está, listo. A mí me llamó la atención por el dibujo, que es muy fluido, tiene el trazo muy limpio y diferente también. Y aparte la historia es como... Está muy divertida, trata de un niño que se llama Kakashi, que quiere viajar por el mundo. Porque tiene un diario del papá. El papá salió en un viaje al mundo y ya de repente ya no regresó. Como que lo dan por muerto. El papá era ninja. No, el chiste es que el Kakashi tiene un diario del papá donde el papá iba haciendo notas o agarraba cosas, recuerdos de todos los lugares que visitaba. Y pues el niño quiere hacer lo mismo que el papá. Y en una de esas está un Zeppelin, o no sé cómo se llaman esos globos. Un dirigible y unos ladrones lo asaltan y sacan a toda la gente de ahí, que iba pura gente muy rica. Y el Zeppelin ese llega a la isla donde vive el niño, el niño vive en una islita que donde no pueden salir de ahí. La gente siempre vive ahí, nace y se muere. Y el niño aprovecha la situación cuando llega el Zeppelin, se sube a él y se va, y es donde empieza su aventura. En el Zeppelin conoce a un perrito que tiene un collar muy extraño, y el perrito este sufre una transformación, se transforma en un monstruo así gigante. Y pues está muy chida porque ya conforme avanza la historia, el niño conoce a una niña que se llama Dorothy. Y esa niña le pone al perrito Toto, que es de ahí de donde viene el nombre del cómic. Es como la historia del Mago de Oz. Y porque la niña le dice al Kakashi que parece un espantapájaros. ¡Órale! Y el Kakashi le dice, de hecho, pues mi nombre sí viene de un espantapájaros, pero no soy uno. Ajá. Y ya los tres niños, los dos niños y el perrito se lanzan en una aventura y todo. Y los militares andan buscando al perro, lo quieren por el collar. Ya salen más adelante salen personajes más chidas y se pone la historia muy suave. Ahorita van en el tomo 3. Y sale el pues 4. Estiran el micrófono. ¿Qué? Oh, bueno. Que falta el nombre de Ojalata, la bruja del oeste. Salen las brujas. Ya más adelante salen unas brujas que son las que andan coleccionando unos brazaletes. ¿Y los zapatos rojos qué? No ha salido nada de eso, pero salen las brujas buenas. Y la bruja mala, que es la que quiere conseguir todos los brazaletes para dominar al mundo. Pero tiene que salir un tornado. No, es que van saliendo... Y tiene que bajar a Kansas a fuerzas. Van saliendo detallitos poco a poco, pero de eso se va tratando. Y está muy chida la historia y el dibujo está muy recomendable. ¿Cómo será el Mago de Oz más adelante? Oye, de repente... Entonces lo recomiendan mucho. Sí. ¿Cuántos volúmenes han salido? Tres hasta ahorita. Son de Shonen Jump, ¿no? O de creo cuál compañía, sí. Es del Rey Manga, creo. Alcanzó a ver aquí. Sí, es del Rey Manga. Sí, del Rey Manga. Órale. No, pero está muy suave, se la recomiendo. No recuerdo dónde leí un preview de unas 20, 25 páginas. Estaba suave la introducción del Toto. Es así como muy, el chavillo es muy aventadillo. Sí, el dibujo está muy suave. A mí fue lo primero que me llamó a mí la atención el dibujo. ¿Qué más iba a decir yo de...? Ah, me acordé de la película de The Wiz. ¿Quién la ha visto? The Wiz. Michael Jackson. Hablando de Dorothy. ¿Esa qué año salió? ¿En 1970? ¿Qué 83. 80 y algo, ¿no? ¿Eh? Sí, The Wiz. Principios de los 80, mediados. Antes de Thriller. ¿Eh? Exacto. Acá, dígame. ¿Quién era de los 70, 78, 79? ¿Quién era la Dorothy Diana Ross? Diana Ross era hasta una Dorothy Blackie. Fíjate que me gustan los cuervos, como se veían. Okay. Sería muy chido ese rollo de las motocicletas. En su época, pues, fue cotorro. No importa, estamos en el país de Barack Obama. Estaban muy suaves los diseños de todos los personajes. Sí. De este Michael Jackson, ¿cuál era? El espantapájaros. Porque era flaco y maricón. Pues. Exacto. Ahí está, ¿ves? Así es. Así. Puras pajas. Puras pajas. Puras pajas. Que lo hacen llorar, ¿no? Y sí. Empieza a salir así muchas lágrimas. Michael Jackson lloraba cuando le hicieron fenómeno. Es que lo partan a la mitad con una sierra y no sé qué. Le sacan todo el relleno. Dice Met02, existe un Mago de Oz con puro afro donde salió Michael Jackson, pero cuando era todavía era niño o niña. Cuando era pues Michael Jackson. Se llama The Wiz. Exactamente. The Wiz. Sí. Es una manera corta de decir el Mago de Wizard. The Wiz. ¿No será Bill Cosby en esa película? Bill Cosby no salió. No sé. Si sí, salía... era el no, era el mago. Era el mago, Bill Cosby. ¿Sí? Salía con su vasito de gelatina yellow. No era Bill Cosby, era este... Y su suéter. El que sale en The Toy. El juguete preferido. Este... Ah, está Dreyfus. Exactamente. Richard Dreyfus. No. Richard Pryor. Pryor. Ando con otro actor, perdón. Ese mero era. Ando en cuatro sacando de ese tipo. Sí, andas en otro lado. Dice Iron, dice, ¿qué huevo es el Mago de Oz? A menos de que al último saliera Eminem en una balacera. Ok, está bien eso. Okay. ¿Qué íbamos a hablar del Padrino? ¿Qué está pues acá temo en nuestra sección sobre libros. No. Es que yo le hice una pregunta. Ah, mira, Mike hizo una pregunta antes del podcast, me preguntaba a mí. Le enseñé una foto. Quería comprobar a ver qué tan vicioso era yo. Y comprobó que no lo era. No, sí eres vicioso porque te enseñé una foto de los Street Fighters. Te pregunté cómo se llamaba el de blanco. Ryu. Lo siento y mucho. Toño me dijo, yo nunca fui tan vicioso para aprenderme el nombre de algo así. ¿De algún cabrón? Y en ese momento le pregunté el nombre del hijo mayor de Vito Corleone. Ajá, y no me acordé, güey. Ni se acordó que era Sony. No, se acordó Temo, yo no. Que tiene la cámara de frente que dice Sony, ¿eh? Entonces ya Temo se acordó y ya. Después le pregunté a Temo. Pero mira, lo que pasa es que en changoleón.com la única persona que ha leído el libro, El Padrino, ha sido aquí mi compa Temo. Entonces es pues sí que pasamos a una recomendación literaria por parte de la voz del señor Cuauhtémoc. Ok, como les decía, el nombre del hijo mayor de Vito Corleone era Santino. Y como era el primer hijo, le decían Sunny como sol, o sea, solecito en pocas palabras. Solecito. Entonces, mi sol. A ver. Jugo. Como jugo popular ahí del mercado. Ándale, como jugo. Sunny Delight. Sunny Delight. Bueno, hay una historia en la película El Padrino donde está casándose la hermana. Tengo que hacer un paréntesis. Mira, esta historia me la ha platicado mucho Cuauhtémoc. Curiosamente, a mí nunca me había traído leer la idea de leer libro. El Padrino. Ya, a mí me gusta mucho leer libros de películas, pero este en particular no me atraía el libro. Bueno, a partir de que yo supe que en ese libro aparecía la historia que nos va a platicar Temo y que en la película no aparece por cuestiones de diseño, ritmo y tiempo, a partir de entonces me enteré de que tenía que leer El Padrino, nomás para enterarme de la historia de la tipa esa. Continúa, Temo. Ok, entonces en la boda de la hermana se está casando Connie. Está casando Connie. Se ve que Santino se echa unas miradas con una de las damas de honor de ahí de... Y de la boda, y se las lleva al baño o al segundo piso de la casa y se ve que están teniendo relaciones. Y luego ya se ve que bajan porque le habla Robert Duvall Y porque el papá le está hablando. Y bueno, pero ya la historia de esa chava ahí queda en la película. Pero la historia romántica de esa chava está muy suave. Porque muere Santino y el padrino se hace cargo de los gastos de ella. Porque queda embarazada. No, consideraba que Santino había sido un aprovechado porque era casado. Ah. Y ella era muy joven. Órale. Era muy joven. Hay una parte donde ella se vuelve a enamorar de otro tipo y van a tener relaciones. Y entonces le dice el tipo como que, wow, hoy estás muy ancha. Y luego le dice, es que sí, Santino era tremendo. Órale, entonces, la historia está muy interesante. Esa... Pero ¿cómo no iba a quedar ancha, güey? Si se lo estaba haciendo arriba del lavadero del baño. O sea, sí, no, era tremendo, Santino. Era un punto bastante incómodo. No, está muy padre, está muy, o sea, todo el libro del Padrino es genial, o sea, hay muchas historias, la historia del director está muy padre, o sea, nada que ver en la película, en serio, los recomiendo. ¿Del director? Del director de cine. Ah, ok, el que va y le pide... Ajá. La del caballo. Que es un pedófilo en el libro. ¿Pone la cabeza de caballo en la cama? La escena del caballo está excelente en el libro, okay. O sea, en la película te encanta, pero en el libro, wow. Porque el tipo empieza a atacarse de risa. Claro que llega, le da el ataque de histeria por el que le corta la cabeza y empieza a buscar a los culpables, ¿no? Entonces al final se pone a reírse solo y dice, bueno, si lograron meterse hasta mi cama, ¿de qué serán capaces? O sea, bueno. Oye, aquí te dice Met 2, dice Santino calzaba del 13 como el caballo. Sí, estaba. Y Iron nos presume que calza del 12. Wow. Sí, te lo recomiendo. Felicidades. Hablando de calzado, ahorita me contó un chiste bastante bueno. Puedo decir que bueno, a mí me agradó el chiste. Me contó un chiste Temo. Y yo no fui muy fan de las películas de Alfonso Zayas, pero Temo sí. Entonces. Cuéntanos el chiste, Temo. Cuéntanos. No, lo que. Ok. Les voy a pasar una pregunta. ¿Es el sucesor espiritual de Alfonso Zayas? Voy, les voy a hablar un poco del Kama Sutra. ¿Alguno se sabe la posición de Alfonso Zayas? Ah, caray, ¿cómo es esa? No, en serio, no, nadie lo ha practicado. ¿Cómo es? Es muy simple, mira, te quitas toda la ropa, nomás te dejas los calcetines negros. Ok. Eso es todo. Una música de fondo y cámara, Pitachi. Eso es todo. Es la de Alfonso Zayas. Ya, tarán, tarán, tarán. Bueno. Oye, te informo que ya empecé a leer El Caballo de Troya 3. ¡Wow! No te voy a decir por qué. Y más. Porque. ¿Eso quiere decir que ya te leíste los otros dos? Se podría decir que los escuché. Ok. Perfecto. Están bien suaves los audiolibros del Caballo de Troya de audiofonolibros se llaman. El 1 y el 2. Sí. Están narrados, pero bien chido. Con todo. Me quedé, pero picadísimo. Especialmente porque el volumen 2. Uh-huh. El libro número 2 termina en un cliffhanger bien canijo. ¿Es donde se queda encerrado el camarada? Es donde aparece... Bueno, aquí lo voy a decir. Sí, sí. Aparece Jesucristo ante su grupo de apóstoles y ante el viajero del tiempo, ¿verdad? Sí, que es Jasón. Y Jasón aprovecha para darle una escaneada con la vara de Moisés. Con la vara de Moisés. Y se da cuenta que ese cuerpo glorioso de Jesucristo no tiene ni sangre ni sistema digestivo. Uh-huh. Y entonces ahí dice... Se interrumpe la narración y dice... Dios, dame fuerzas para continuar. Y ahí termina. Y ahí termina el volumen 2. Entonces como que... ¡Uah! ¿Dónde consigo esos maravillosos audiolibros? Yo te los prestaré. Pero yo te los paso. Yo los tengo. Yo se los... Pero ya dijo Sergio que primero me los va a prestar a mí. Yo les hago una copia. No, pero pues estamos esperando. Me gustaron tanto que los voy a comprar. Voy a buscar comprarlos. Ahorita estamos en espera el número 9. Ajá. Yo pensé que iba a salir para Navidad, pero no salió. Dime una cosa. ¿Sigue la historia? O sea, ¿siguen viajando a través del tiempo? Sí, ¿o ya nomás es pura divagación? No, sigue. Sí. De hecho, ahorita te puedo decir que el anterior, que es el 8, Jason estuvo, de hecho, en su retiro espiritual con Jesucristo, en el 7, y en el 8 hace presencia en lo que es la vida de Juan el Bautista. Lo que, para mi gusto, es uno de los mejores personajes de toda la... Dime una cosa, a ver si no es spoiler. Lo que yo supongo que va a pasar es que como se dan cuenta a partir del volumen 2 que tienen problemas, van a tener problemas neurológicos por el viaje de los Weevils, deciden usar la máquina de tiempo a su antojo. Lo hacen ilegalmente. Sí. Llega un momento en que ellos deciden no regresar a la actualidad. Ajá. Y deciden, vamos a jugarnos la vida por esto, ¿no? Ah, ok, eso era lo que estaba independientemente de que hay que recordar que el copiloto quiere conocer a Jesucristo y no lo ha conocido. Ah, sí, no ha podido bajar no de la nada. Sí. Bueno, él en un intento de hacerlo busca eso. Chido. No, sí. No, en el número 13 viajan al año... 13, güey? Van al año 55 y se dan a sí mismo el almanaque de los Juegos Mundiales. Mira, ya cuando te das cuenta, ya a estas alturas en que ya han salido 8 libros, o sea, ya cualquier spoiler es... ¿Recordarás? A ver, ¿qué comentario por ahí? A ver. Váyanse a donde dice Santino Calzada el 13 para abajo. Ok, dice... Lee lejano, ándale. Ok, dice... Que hable lejano. Ok, dice... Que hable lejano. Dice Medo 202, perdón. Santino calzaba el 13, como el caballo, lo. Irón, yo calzo el 12, lo. El cacha, como el caballo al que le cortaron la cabeza, y luego. Lo, Irón, solo el misionero. Bueno, estas se refieren a las posiciones, ¿verdad? Lo, solo la del misionero. Las otras son pecado, lo. Lo, Med. Ja, ja, ja, ja. Solo si eres testigo de Jehová. Luego. Lo. Y Irán, yo los llamo testigos de He-Man. Y luego... Y luego dice... Todos adorar mi espada. ¿Adorar o adorar? Adorar. ¿No saben qué? No saben si... Ya, bla, bla, bla. Un cotorreo suave ahí, ok, qué bueno. Bueno, ya para terminar con el rollo de caballo, todavía se me hace increíble, se me hace muy padre que te haya traído... No, pues sí me gustaba, nomás que no había encontrado el tiempo de escucharlo. Sin, y por eso, como tengo oportunidad de manejar por un buen rato, puedo escuchar podcast y de una vez decidí buscarme. Mira, es importante no olvidar que en el primer libro, cuando Jason o Jason se acerca a los que andan cerca de Jesucristo, le dicen, fíjate que nosotros conocimos un Jason, nomás que era más viejo que tú. Así es. Bueno, pues exactamente el mismo Jason. Sí, sí, ya lo sospechaba. Ah, al final. Sí. La bronca es el final. Ajá. Mira, se hizo un en la página de Benítez, de JJ Benítez, que es el autor. Se recibieron propuestas y situaciones de ese tipo a ver quién le atinaba o quién se acercaba a cómo iba a terminar el caballo Troya, porque el siguiente libro ya es el último. Órale. Según argumenta Benítez, sí hubo una persona a nivel mundial que se acercó muchísimo al final. Y tomando en cuenta de que Benítez se la ha pasado diciendo en los libros de por qué los evangelistas no escribieron esto. ¿O por qué ocultaron lo otro? Yo siento que al final de Caballo de Troya se va a manejar la onda de que todo eso no existió. Órale. Ese es tu... Eso pienso yo. Lo que tú vaticinas. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya hay que leerlo, ¿no? Lo que sí es que, bueno, para los que hemos seguido la historia, pues va a ser un trancazo. Ojalá y así sea. Hay un programa de radio que lo puedes bajar como podcast. Se llama La Rosa de los Vientos. Ah, sí. Y ahí entrevistan a JJ Benítez y tira sus rollos chidos. Al final, Jason Connor... Se manda a uno de sus súbditos al 84 para que lo defienda del Terminator. Tan, ya. Tan, tan. 800 y ahora sí. Es una rosa de los hasta vientos. Hasta la vista, baby. Oye, una buena pregunta. ¿Qué es una rosa de los vientos? ¿Qué es una rosa de los vientos? ¿Qué es? Una señora que se llama Rosa que comió muchos frijoles. Ándale, tú sí sabes. La rosa de los vientos. La que va en el camión. Es en las brújulas, por lo regular, se ve como una estrellita. Así, los puntos cardinales. Esa es la rosa de los vientos. Rosa de los vientos. Changolín en la cultura. Ya estamos bien culturales hoy. Achievement unlocked. Mira, para cerrar con la cultura, ¿saben ustedes por qué razones? ¿Saben qué son las veletas? Sí. Una canción de Lucero. Veleta. No, una veleta. Sí, saben que es una veleta. Sí, sí. ¿Por qué las veletas tienen un gallo parado arriba? ¿Gallo parado? No sé. ¿Te has dicho que tiene un gallo parado arriba? ¿No te has dicho que tiene un gallo parado arriba? No, ¿por qué? ¿Por qué? Tú eres una veleta. Resulta ser que se indica, el Vaticano indica que hay que homenajear en cierto punto al gallo que cantó tres veces en el Evangelio, los Evangelios. Entonces lo que hacen es, vamos a poner un gallo en el lugar más alto del templo. Ajá. Pero se dieron cuenta de que estaba la cruz. Sí. Por lo tanto el gallo quedaba encima de la cruz, donde está la veleta, pero es en honor, en homenaje hasta cierto punto, y hasta en castigo al gallo que cantó tres veces. Entonces por eso todas esas madres tienen gallo arriba. Por eso tienen gallo. ¡Órale! Sopas, bueno. Que el gallo cante tres veces. Exactamente. Dice el Cacha que al final Jesús asciende a los cielos en su locomotora voladora. Ok. Bueno, y luego lo vemos. Luego, ¿qué sigue? Y es un programa de televisión. Ah, vamos a hablar de el misterioso caso de Benjamin Button. Yes. ¡Tum! A ver, ¿quién lo ha visto? Yo no. Yo. No, que la chica. No, spoiler. Yo sí lo vi. Yo vi el caso del Benjamin Button. Sin spoilers. Platícanos. ¿Qué te pareció? La película no me satisfizo completamente. Es una película palomera para mi gusto. A mí me gustó, pero es una película Forrest Gump, tipo Forrest Gump. Exactamente. Eso es lo que es. Sí, ¿cómo que no? Es la fórmula típica de Estados Unidos, ¿no? No, fue de excepción. Ah, es el clásico personaje que sale al mundo y suceden cosas y es partícipe de momentos históricos. Sí, es, no está mal la película, no está mala. No, pues ya es que es la más nominada y por efecto especial. Sí. Tiene más nominaciones a los que cualquier otro. Haz de cuenta que yo sé que a lo mejor la semana... No, mentira, ya vieron la película esa de Siete Almas. No había la visto. De... Will Smith. De Will Smith. Siento que, por seguir volviendo, como que están cayendo en esas fórmulas. Que bien predecibles. Es la misma que también de este señor, ¿cómo se llama? También de Will Smith. ¿Cómo se llama la de...? Hitch. No, sí, esa es la mejor de él. Ah, no, que también este... En busca de los sueños, de la felicidad. O sea, es la misma fórmula. O sea, hola, para, Will Smith. Ya no hay nada... Ay, lo que tiene Will Smith, la que tuvo esa de película de Will Smith es que... Te crea, al menos a mí me creó una angustia porque el cuate nomás no le va bien y no le va bien y no le va bien. Y se acaba la película y ni siquiera le empieza. Bueno, sí le empieza a ir bien, pero no le va bien. O sea, nunca logras verlo bien. No triunfa en la película, sino te enteras que después ya tuvo su compañía y le fue muy bien, ¿verdad? Pero es ese. Es una angustia horrible tratarla de hacer. Así está la otra. Es la misma fórmula, a diferencia de que. Como toda película gringa, le meten la escena romántica que en el caso. Y lo mismo pienso que están utilizando. Yo le dije a Leslie cuando estábamos viendo la película de Benjamin Button que ve a la niña. Es como un anciano, ¿no? Y ve a la niña, le dije, estos dos güeyes a huevos se van a cruzar en medio. En algún momento. En punto medio, ¿no? Donde... Fíjate que me gustó más la historia de amor entre Benjamin Button y la señora que veía en el vestíbulo. Ah, sí, sí. La que cruza el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha nadando. Sí. Siento que es más importante esa historia que la otra historia que es tan amplia dentro de la película. Ahora, en cuestiones técnicas, a mí me gustó mucho el maquillaje y lograron mucho en el hecho de ponerle a ese cuerpo el rostro de Blanchett y el maquillaje que se le da a Brad Pitt. Pero siento que cuando rejuvenecen a Brad Pitt, que es una secuencia donde él está en un salón de clases de danza, noté mucho que no lo lograron y oscurecieron. La situación, de manera que lo ves entre penumbras. Sí, sí. Y yo sentí que el maquillista no logró rejuvenecer a Brad Pitt. Pero ya cuando se ve muy jovencito, ya se brilla, ya ¿no? está como medio photoshopeado. Ándale. Sí, sí. Pero no de ahí. No se ve chafota. Pero de ahí para allá me gustó mucho. Te quedas tú pensando en la onda de la relación con el reloj que está al revés. Ajá. Porque eso lo ves desde las primeras escenas de la película. A mí me gustó mucho la idea del reloj al revés. Por cierto, si algún día andan en Soriana Plaza Juárez Mall, lleguen a la relojería que queda muy cerca de donde venden churros, por donde quedan los cines. Ajá. Hay un reloj. Fíjense, vienen todos los relojes que hay adentro. Hay un reloj que está caminando hacia atrás. O sea, es como el de Trevilín de Walt Disney. Exactamente. Sí. Ahora, mira, por otra parte, ya como una cuestión así de razones femeninas, a mí las mujeres de raza negra me parecen agradables más, me gustan más las mujeres blancas. Sin embargo, la actriz que la hace de la madrastra de Benjamin Button es una mujer muy guapa, muy bonita. Sí. No sé cómo se llama la actriz, pero es una mujer hermosa. Órale, hay un DB, órale. De las mujeres de raza negra que yo he visto, bueno, esa mujer es una de las más bonitas que yo he visto en mi vida. Bueno, pues tiene lo suyo la película. 2:40 que yo sentí que es... A mí en lo personal sí se fue volando el tiempo, no sé ustedes. Ay, a mí lo que me gustó un chingo es el viejito que cuentas sobre los relámpagos. Ah, porque okay. Era yo estaba así como sí, ya va a contar otra vez. Le faltaron, por cierto, le faltaron más relámpagos que contar. Fueron siete, ¿no? Más rayos. Fueron siete, es que no viste al último sale el final. Cuando ya se está así como recapitulando toda la gente que conoció y cómo le fue en la vida y todo, se ve el último relampagazo. Okay. Sí, sí. Okay. A mí lo que no me gustó es que la escena donde Benjamín Botón se separa de su familia no está bien justificado. Así que me voy. Se va y punto. Sí, que se separa de la familia. Por lo mejor no está muy así como... un argumento muy flojo, ¿no? Masticada, muy bien masticada, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. No, está hecha rápido para los Óscares. ¿Ah? Sí, hasta cierto punto sí es cierto. Sí, sí, sí es cierto. Los Óscares 2008, por favor. Hay que correr, güey, porque... Sí, sí, sí, sí. Bueno, mira, ya saliendo un poquito de Benjamin Button, quiero mencionar... Hay una película por ahí que va también a los Óscares que se llama La Duda. Trata sobre un caso de pedofilia. Y sale Philip Seymour Hoffman, ¿se llama? Ajá. Amy Adams y Glenn Close. No, ¿es Glenn Close? ¿En inglés cómo se llama la película? ¿Estás seguro que es Glenn Close? No, Meryl Streep. Meryl Streep. ¡Ay! Ya la duda. The Doubt. Doubt. Doubt. Y mira, es una de esas tipo de películas que no le gustan a Mike, pero sí, que a mí sí me gustan. Me recuerdas mi pasado de monaguillo. Espérate, güey. Es esa clase de cintas. Espérate, güey. No, mira, es esa clase de cinta donde el guión es más importante que todo lo demás. ¡Ya, güey! El badajo, Mike, el badajo. Mira, es esa clase de película. Oye, que, Mike, si te quieres vengar de... ¿Te estás vengando ahora? Sí, güey, estás haciendo algo. Dime, si dime. Si te quieres vengar del sacerdote, ve la otra Slippers. Película de... La de Slippers. La de Slippers. La película de... ¿De qué? De Gael, esta... Ah, el crimen del padre Amaro. No, no, la otra, la que hizo con español, en España, la mala educación. Las compañías. A mí me gustó esa película. Va a llegar un Mike acá, despampanante. Con botones en el pecho. Gay. ¡Hola, padre! No, es Mike, el monaguillo inflable. Pero regresamos. Ok, ok. Mira, es ese tipo de peli... Bueno, para empezar se llama La Duda. Por lo tanto... Te la vas a pasar toda la película con la duda de si ocurrió lo que no ocurrió o de si ocurrió lo que sí ocurrió. Spoiler. No le hace. Mira, es una cinta donde es más importante el guión que cualquier otra cosa. Y yo recomiendo mucho una secuencia donde alegan precisamente la madre superiora, que es Meryl Streep. ¿Yo? ¿Por qué me apuntas a mí? Y espérate. Y Philip Seymour Hoffman, que es el cura, que supuestamente por ahí hizo alguna cochinada con algún chamaco. Pero está muy chida la película. O sea, si tienen oportunidad de verla, chéquenla. Ese día que va a estar en Cinemark, que no se les vaya la onda. No, no, ahorita está. O sea, ¿está? La encuentras ya en cualquier parte. ¿No han hecho protesta a los religiosos como al Código de Virgen? Es que lo que pasa es que ese tipo de cine no tiene dinero para levantar gente y crear publicidad de ese tipo. Y se gana el Oscar, la van a volver a poner. No va a ganar. Okay. No va a ganar. Por cierto, a mí me gustaría mucho que ganara uno que se llama Elector. También va por el Oscar a la mejor película. ¿Y la de Slumdog Millionaire? No la he visto. La tengo en la casa y no la he visto. Esa de Elector es un tipo que de joven se enamora de una chava. Que por cierto es la chica esta de Titanic. Kate Winslet. Exactamente. Y resulta ser que él le gusta, en el noviazgo, a él le gusta mucho leerle libros a la muchacha. Y a la muchacha se le hace fetichismo. El hecho de que le lean libros. La bronca es que pasa el tiempo, se dejan de ver y luego después él se entera de que ella la están enjuiciando porque fue una militar que obligaba a las presas a leerle libros a ella. Pero señora, este es el libro vaquero. ¡Ah, el libro vaquero! Pero está chida, el lector. Pero bueno, eso es todo. Esto fue sin spoilers. No, ya falto yo. Habla. Yo tampoco ves películas. Mira. Échale. Yo vine de bandana, te crees. No, andaba viendo qué ver, y puse algo que se llamaba Vermilion Pleasure Night y me arrepiento mucho de ello. Chinga. Es un programa de comedia, bueno, un disque comedia japonés. Y dije, pues me gusta lo japonés y están locos. Dices, dos y dos, muchas pues. Muchas cosas, bueno. Diversión, ¿verdad? Viene. Y lo puse y es el programa. Es el programa. O sea, figura como si Jackson Pollock y Van Gogh, junto con Andy Warhol, se metieran marihuana y hicieron un programa de televisión en Japón. Conducido por Frida Kahlo. Casi. Nomás faltó ahí, no sé, estaba raro el programa. Estaba extraño. Y canta Street Haddad en... Y nada, faltaba David Lynch ahí. ¿Sabes que era David Lynch en el programa? No manches, estaba bien raro. Era como, supuestamente era como comedia sexy, pero en Japón. No, me arrepentí, lo quité en 5 minutos. Mira, la primera escena era un sketch que se llama O Mikey. ¿Así se llamaba? Sí, O Mikey, ¿verdad? Pues están subtitulados, ¿no? Son unos maniquís así, esos de tienda, que se van a ir a Japón. Pero es la típica familia americana de los 50, ¿no? Entonces la mamá, el hijo y el Mikey, el niño. Y están felices, ¿no? Y tienen sexo y toda la madre. Y a Mikey siempre le pasa una catástrofe al final. Ajá. Se quema, se derrite. Algo le pasa, una desgracia le tiene tipo, que pasar. Tipo Kenny, ¿no? De South Park. Se le quemó el Xbox. Sí, ándale, casi casi. Pero después salió una cosa que se llamaba Dr. Fun. Que eran unas enfermeras sexys. Con una solución. Pero parecían como una no se movía nunca. Y luego después la otra no se movía. ¿Y por qué todas así, güey? Era Vicente Fernández. Había cambios de cámara bizarros. Todas que estaban así ellas. Con la mano así. Había cambios de cámara bizarros. Y muy rápidos. Y después se ve que están con un algodón y unas pinzas. Uh-huh. Así como, como unas pompis de plástico, ¿no? Como que le van a inyectar. Y luego de repente se abre la toma. Así, wide shot. Imagínatelo, imagínatelo. Eran tres pares de nalgas. Y estaban como que echándoles alcohol. Se abre la toma. Y en eso hay gente abajo pintada de rojo. Y empiezan a cantar. Pero así como en japonés. ¡Ay, ay, ay! Y eran las 2 de la mañana. No, macho. ¿Todo eso ocurrió en 5 minutos? Sí. Oye. Es que el camarógrafo era Michael J. Fox. No, macho, me quedé asqueado. ¿Cómo se llama la película 3? Sí, es una serie de televisión. Como 3 volúmenes que se llama Vermilion Pleasure Night. Okay. Que supuestamente fue la bomba en Japón. Yo no sé. Ah, pues debe ser muy japonés, entonces. Demasiado japonés y acá alta cultura, no sé. A lo mejor necesita un doblaje así, como Konnichi-chan para que te agrade la película. A lo mejor mi intelecto cultural no es lo suficientemente grande porque está muy bizarro. Es como esas que vas a ver una obra de arte y ves una mancha y... ¿Esta madre qué? ¡Pinche Pollock Jr.! Eso llega, ¿no? Llega alguien a ti. Monumento a la madre. Llega alguien a ti. ¡Oh! El arte, la expresión. ¡Oh, Dios! Eso, soy el cóctel. ¡Pendejo! ¡Ajá, ignorante! Así como... Oye... Exacto, izquierda. Son intelectuales. Mira, no le eches a Jodorowsky enfrente a Adrián Gabriel. Yo no le eché a Jodorowsky, tú solo. Oye... No, no, no. Toño... ¿Qué te dije, Adrián? ¿Qué te dije? ¿De qué? De lo de Jodorowsky, que no le entendía la película para y tú me explicaste a todo. ¿Sí o no? Pero no dije que era malo, ni que lo iba... Ahorita nos damos un tiro afuera. El momento que destruye, el momento que destruye es este, número 2. A ver, platícanos un momento de Sundere de Chuy. ¡Ah, no! Pues nada más dale río a este podcast. ¿Qué es Sundere, por cierto? ¡Oh, no digas! ¿Qué es Sundere? Bueno, Sundere. No. Chuy, explícamelo tú con tus palabras. ¿Qué es Sundere para ti? ¿Para qué momento es Sundere? Una paradoja Sundere. Exactamente, es cuando lo quieres, pero no lo quieres. Supongo, ¿te acuerdas de Ranma y medio? ¿Te acuerdas de Akane, que siempre odiaba a Ranma, pero en el fondo lo quería? Sí. Así es como que una relación homosexual entre Toño y yo, a ver quién es el hombre y quién es la vieja. Pero ¿cuál es la...? O sea, del odio nace el amor, pues es lo que pasa. Tienes que explícalo con tus palabras, pero no, sí. ¡Qué buen ejemplo! Sí, no, pues sí. ¿Pero qué significa la palabra? No, discúlpenme, yo soy machín. Oye, ¿pa' qué arda? Ya entendí, gracias. Oye, qué bonito tono de uñas traes ahora, Toño. ¿Qué significa? Oye, hablando... la palabra? Zúndele, ¿qué significa? Es una relación amor-odio, vamos, casi. Ah, para que me entiendas. Aquí bueno, hablando de... ¿Y cuál es la relación Zúndele, perdón, de Es algo Chuy. Así como lo que tú has tenido, han tenido tú y Chuy durante tantos años, güey. O sea, te gusta, pero te asusta. No, pero con el tema ya sabes. ¿Sí o no, Juan? No, enójense todos, ¿sí o no, Juan? Sí. Oye, madre, que nos hemos llevado 6 años de eso. Oye, entonces a Shui le asusta, pero le gusta cuando Temo se pone como lobo en luna llena. Hombre, no, la luna llena. No, Shui. Bueno, después del... Shui. Después del asco que era Vermilion Pleasure Night. Me puse a ver en el Xbox, en el Netflix del Xbox. Perdón por haberte quitado esa inspiración, Miguel. Me puse a ver algo que se llamaba Smart People, que es una película. Yo juro que es el mismo güey que dirigió Juno. Es Juno 2. Porque está la chavita de Juno, la Ellen Page. Y sale Dennis Quaid, Sara Jessica Parker, Thomas Hayden Church, el del paso, el vino, ¿cómo se llama la película esa? Sidewinds. ¿Y qué más? Nada, eran ellos. Era Juno, pero con otros personajes, porque entre... O sea, aquí se le embarazó un chavo. Entre escenas, y música de esas de guitarrita así de... en el parque estaba yo. Como la dejó, ¿no, verdad? Y la película era como 2 horas y son como 40 minutos de puras cancioncitas de esas de guitarra de tipo Juno. El chiste es de que era un profesor que estaba muy amargado de la vida. Y nadie lo quería en la escuela. ¿Qué le gustaba Jackson Pollock? Un profesor de universidad, de literatura. Y ya amargado, así como que esos, gacho, gacho. Esos que llegan así como ser todo ¿te crees? ¡Huevón! Ajá, no, que ya, ya no se aprendía el nombre de los... ¡Acá, calentar bancas otra pinche lado! Gracias, Dirón, gracias, Dirón. ¡Puta madre, güey! Gracias, cabrón. ¡Esto estuvo verde! Como secreto en la montaña. Acá dice... así el Cacha Brokeback Changoleón, secreto en el podcast. ¡Vámonos! Dice el Iron. Iron dice $100 a Chuy para los tiros. Ya hubo pedo. Dice ex Darkox Dubain. Esos libros hay que quemarlos y enterrarlos. Así como, oye, Temo Sánchez, sí, cómo no. Así como hay dos vaqueros maricones acá, dos podcast maricones. Oye, luego, llega Chuy y le dice: Temo, ojalá supiera cómo dejarte. Aquellas tardes en Mundo Vid. Aquel beso en las escaleras. No, y quiero que la canción esa que... Ya me tiene hasta la madre, ya, pinche bola de puta. Sí, la de esa de... No, pero si irán a Somalayuca, ahí andarían en la montaña. Eso se tiene que acabar. Sería secreto en el desierto. Sería... Mezquite Mountain. Ya estuvo, vámonos ya. Ok. Oye, ya nos dice el interpretador que ya estuvo, ¿no? Acabó. Bueno, quiero... Una hora y media de podcast. Rápidamente una invitación. Tampoco soy Joto. Que quede claro. Como parte de las nalgas del pantalón. Hay un cuento muy interesante, queremos que lo comentemos para la próxima semana. Chequen la página. Lajorobaderrina.com .blogspot.com .blogspot.com, perdón. Lajorobaderrina.blogspot.com. Pónganle la joroba de Rina en Google, lo primero que sale. Es un cuento de la autoría aquí de mi compa Temo. No se fijen en la autografía porque no lo escribió él, él lo dictó. Es culpa de Word. Sí, entonces sí, es otra broma. Son copy-paste nomás. Exactamente, claro. Entonces léalo, a ver qué les parece, está muy chido. Es el de precisamente el del Fakir. Chéquenlo, la próxima semana vamos a hablar de él. Bueno, señores, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa, sir? Pues nada más, nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Vámonos, señores. Bye, bye. ¡Súndere! Abajo, abajo de Guitar Hero World Tour, no sirve. Bye, bye. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Dale, dilo. Y ahora comenzamos con la hora Janosha. En Changoleovisión. Pues fíjate que empezamos con el... Saludos. Por cierto, saludos a Radio Exceso. Empezamos este programa de la hora Janosha mandándole saludos a Radio Exceso. Y comencemos. Parece, ¿no? Pues, sí. 3 horas de programa ininterrumpidas para claro su que sí. placer. Era una vez. Changoleón Podcast. Más de 3 años en la web. Más de 180 programas, cómics, manga, anime, fútbol, cine, videojuegos y lo que se nos ocurra. Todos los sábados escúchanos en vivo por changoleon.com. Esto fue Changoleon Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.